Llega el momento ahora de la entrevista, retomamos las entrevistas políticas y hoy tenemos el gusto de recibirlo a Adrián Yuglar, jefe del bloque de concejales de Juntos, edil, cuyo mandato termina en diciembre de este año, un dirigente que es parte del armado de Diego Santilli, que quizá no estuvo en el centro de la atención en los últimos meses, habida cuenta de que no fue candidato, pero su figura vuelve a tomar relevancia en la mirada de muchos colegas, me incluyo también, luego de la histórica remontada del Colorado Santilli en la provincia de Buenos Aires. Pero además también hay que decir que él mismo tiene una trayectoria y un peso propio que para muchos también lo posiciona como virtual candidato, precandidato a intendente en 2027. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien por acá. Charlábamos un poco, ¿no?, recién fuera del aire sobre este contundente resultado que tuvo Milei a nivel nacional y en la provincia también, donde fue justamente sorprendente esta remontada. ¿Cómo lo viviste vos? Y por sobre todo, ¿cómo viviste todo este periodo de estas dos elecciones en la que decía yo recién por ahí, has estado corrido un poco del foco mediático? Por no haber sido candidato. Sí, a ver, yo cuando fue el cierre de las listas, en ese momento, en la alianza que hizo el PRO con La Libertad Avanza, tuve un ofrecimiento para integrar la lista de concejales. Yo había planteado ya desde hacía varios meses atrás al mismo Diego Santilli que yo considero que mi paso por el Consejo Deliberante estaba cumplido y que yo no tenía mucho más para dar dentro del Consejo Deliberante y no tengo la intención en la política de estar por persistir, sino de poder hacer algo, digamos, colaborar con lo que uno tiene para el bien de la ciudad. Así que no, sí, obviamente podía aceptar tener un cargo distinto, que era el de ser legislador provincial, pero bueno, ahí no hubo lugar para que pudiera ingresar y así que no participé de la elección. Obviamente la sigo de cerca, pero no fui candidato y por lo tanto no hice campaña ni estuve en la discusión de la campaña política ni de la fiscalización. Con respecto a lo que pasó después en la elección de la última elección, la del domingo pasado, creo que la gran sorpresa fue la elección en la provincia de Buenos Aires, más que por ahí en otros lugares. Bueno, Capital Federal también fue un poco más sorpresiva. Lo que uno puede ver a primera vista es que se polarizó la elección entre dos sectores, entre el kirchnerismo y el mileísmo, digamos. Sí. Pero que se basa más que todo en una cuestión económica, digamos, en una valoración del futuro económico que puede traer una u otra fuerza. Creo que la gente ve más futuro económico en un modelo como el de Milei que lo que propone el kirchnerismo o ha propuesto durante mucho tiempo y considera que es un mecanismo que ya cumplió el ciclo, que no arrojó los resultados y que a volver a apostar a eso no es el camino. Lo otro no tiene la seguridad, digamos, el mecanismo lo que sí está percibiendo hoy es una baja en la inflación, con lo cual le da cierta tranquilidad con algunas cosas, no hay tanta variación de precios, o las variaciones de precios son más predecibles, y eso hace que de alguna manera, o sea, si bien la plata por ahí no la alcanza, casi seguro que a mucha gente no la alcanza, sabe hasta dónde la alcanza. No sabe. De la otra manera, a veces recibía aumentos que después terminaban siendo, tampoco la alcanzaba, pero no le permitía previsión. Creo que en base a eso, a esa cuestión económica, también entiendo que la provincia de Buenos Aires, Santilli, por lo menos es para mí personalmente, mucho mejor candidato de lo que era Espert, ya desde el principio, por una cuestión de que es una persona que tiene mucha experiencia en la provincia de Buenos Aires, mucha experiencia en campaña política, es una persona que no generaba tantos rechazos como Milei, perdón, como Espert. Y después tenía otros modos que Exactamente. sí. Eran otros modos que generaban en algunos casos cierto rechazo. Eso tal vez la gente se lo permite a Milei, sí, porque es el presidente y llegó con esa forma, Sí. pero la imitación a veces tampoco son buenas y eso Claro. creo que tampoco la gente se lo permitía esperar. Y ahí Santilli vino de alguna manera a amalgamar un voto que creo que en la elección de medio término se fue a las fuerzas del centro, en el caso acá de la Sexta, el caso de Andrés de Leo Sí. o Salaverry, llevaron ese 10% y ahora ese 10% decidió irse no con randazos, sino con con Santilli, y me parece que eso tiene que ver con que Santilli amalgamó las dos ofertas, digamos, ¿no? La oferta más de centro moderado con La Libertad Avanza como sello. Bien, bien. No, bueno, es justo te adelantabas a un poco con la respuesta a lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque un poco la lectura que se hace, o una de las lecturas que se hace de esta elección, es que la gente, digamos, cuando huyó de la boleta de estos votos que huyeron del peronismo, que es cuestionable porque en la provincia es un nivel más o menos en serie histórica, pero en otros lugares del país no tan así, se cree que tiene que ver con el recuerdo del gobierno de Alberto Fernández, de la inflación, pero en provincia, en principio, en septiembre había sido muy contundente. Entonces, para vos la explicación tiene que ver con un sector de fuerzas de centro, por así decirlo, de terceras vías que hubo en la mesa de votación, digamos, en septiembre, que no estuvieron en octubre. Exactamente. Creo que todo lo que había estado por el centro terminó yéndose a engrosar los votos de Santilli y de La Libertad Avanza, y eso hizo que obtuviera todo ese caudal de votos, la dispersión en el otro momento. Yo, si uno mira más o menos los votos del peronismo, como decís vos, en la provincia de Buenos Aires, voto más, voto menos, es más o menos la cantidad, en cuanto a la cantidad. Después el porcentaje tiene que ver a veces con la cantidad de votantes, pero en cuanto a la cantidad de población que vota el peronismo, pareciera que estar más o menos lo mismo. Sí. Tiene tendencia a la baja, esa es una realidad, sí, digamos. Que también tiene que ver, ¿no?, con la baja de la participación. No, y en cantidad me parece que también tiene que ver con a veces la pérdida del proyecto del kirchnerismo. También por ahí puede ser que tenga una fuga a algunos hacia la izquierda, que volvieron hacia su lugar de donde de la izquierda habían saltado por ahí al kirchnerismo, y algunos otros que desencantados con el modelo van hacia otro lugar. El ser un modelo, me parece, ya con unos cuantos años, sí, es muy difícil que capte gente más nueva. De hecho, sí, claro, claro. Pero en la serie de las legislativas me parece que es una de las elecciones más votadas para el peronismo en una de medio término. Acá en Bahía Blanca yo no tengo bien todo el número del resto de la provincia. En Bahía Blanca las de medio término siempre vinieron rondando entre 42.000 y 45.000 votos. Ajá, bien, bien. La del 2021, que es cuando ingresamos nosotros, sí, y estas dos del 2025, de legislativas de medio término, si vos las mirás, todas se tienen entre 42 y 45.000 votos, es más o menos el voto que sacaron, asociado un poco, en algunos casos votaron 162.000 y en otros 170.000 electores. Bueno, igual Bahía Blanca un poco, viste que está en muchos portales, ¿no? Esta pregunta a mí también me la hacen, ¿no? ¿Por qué el bahiense vota a Javier Milei? Sí, yo creo que es así, seguramente vos en esto disientas, pero nos abandonó en lo peor de la inundación, ¿no? Digamos, más allá de si uno piensa así o cree que no es así, un poco está instalado esto, se ve en muchos medios, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo votan los bahienses? ¿Tenés alguna respuesta para esto? Creo que se hizo una campaña por parte, digamos, del oficialismo local, en buscar ese voto del desencantado de Milei por parte de lo que no le dio Bahía, y tal vez la percepción de la gente no es esa, y vuelvo a decirte, yo creo que la gente también vota por una cuestión económica y ve en el presidente, eso capaz que lo pudo haber puesto en su elección de septiembre, digamos, que era más regional y local. En esta elección nacional la gente creo que lo que fue es apostar a un modelo económico distinto a lo que venía, para ver si la Argentina de una vez por todas despega y mejora sus condiciones económicas, y hasta ahora lo que ha venido pasando, lo que está sucediendo, sí es lo que yo decía antes, la estabilidad de la economía en cuanto a la inflación. Ese es el principal. Yo creo que todavía faltan el acceso al crédito, falta la aparición del crecimiento económico real, la aparición del trabajo genuino, digamos, ese tipo de cosas. La apuesta creo que tiene toda la sociedad es que eso en el segundo mitad de mandato empiece a aparecer, y en ese sentido le dio el voto. Con respecto a lo que vos planteabas de si la gente percibe que Milei lo abandonó o no lo abandonó, eso me da la impresión que es muy subjetivo, porque no toda la población de Bahía Blanca estuvo alcanzada por la inundación, no todos estuvieron bajo el agua, hay gente que no sufrió, afortunadamente, pero bueno, no sufrió las consecuencias de la inundación, con lo cual no tuvo una percepción de si Milei le dio algo o no le dio algo. Lo único que ve es que algunos puentes no están, que las calles están rotas, sí, que el tiempo pasó y la ciudad sigue en malas condiciones, y presiento que se lo adjudica más al intendente que a Milei. Sí, yo también estoy de acuerdo en ese sentido, y también me parece que esto, supongamos, ¿no?, que Milei hubiera abandonado a Bahía Blanca, ¿no?, démoslo como hipótesis, decir que el bahiense es tonto porque vota así, a mí no me parece tan diferente de eso que se dice del otro lado de la grieta, por así decirlo, ¿no? Sobre la gente del conurbano que elige hacer sus deposiciones en un balde. Digo, somos como excusas que uno se inventa para, me Sí, parece, para a ver, justificar su yo pensamiento. jamás, uno no tiene que menospreciar a la sociedad no tiene su criterio para votar y ese día vota lo que le parece y creo que es lo que termina mandando, digamos, es donde pone el voto. Así que uno siempre después de la elección hace una interpretación, se transforma en sociólogo y quiere hacer una interpretación Sí, de lo que la sí, sociedad sí. piensa y la verdad que es bastante difícil. Si uno tuviera la herramienta estaría en otro lugar, Claro. pero en primera instancia me parece que el camino de querer asignarle responsabilidades a Milei no le dio resultado más que todo al oficialismo local y me parece que para mí el mensaje tiene que ir por otro lado. La gente, yo creo que hace un tiempo atrás en una nota que estábamos acá, yo te dije, a la sociedad no le importa quién paga la cuenta, Es cierto, le sí. importa que le resuelvan el problema. Y muchos partidos políticos y sobre todo el peronismo o el kirchnerismo todavía pregonan un dogma que a la sociedad no le interesa, porque le interesa el pragma, le interesa la solución del problema, no el dogma. Ya las sociedades más modernas no son tan dogmáticas. De hecho, es hasta, a veces pareciera que tiene que ver con hasta las creencias religiosas, digamos. Antes había más creencias, creo que ahora. Porque la sociedad se modificó y ya, si alguien le soluciona el problema, es eficiente, y si no se lo soluciona la misma individuo, que hace una semana era eficiente, pasa a ser ineficiente. Entonces, Coincido. yo creo que la gestión de gobierno y sobre todo, pues, ya entrando por ahí particularmente en un municipio, tiene que ser cada día más pragmática. No hay tanta ideología para aplicar en una gestión municipal. No hay mucho para hacer. Claro, sí. Uno no tiene tanto para hacer. Podrá asistir un poco más, un poco menos a un sector de la sociedad si tiene la capacidad económica, que hoy está muy difícil tenerla. Pero tiene que solucionar el problema. Entonces, de última, que no quiera ser un Estado presente, la sociedad le va a demandar que esté presente y le va a demandar que le solucione su problema en la calle, su recolección de residuos, su limpieza, su iluminación. Se lo va a reclamar siempre al mismo. Y yo a veces escucho que nosotros mismos a veces decimos, esto es responsabilidad de provincia. O sea, aparte se dice ese término, de provincia, como si provincia fuera un ente distinto. Sí. Y ya a la gente no le importa. Si tiene un problema de salud, quiere ir a un hospital público que se lo solucione. Si depende de Kicillof o depende de sus Sí, rieles, claro. yo creo que la gran mayoría no lo sabe de Sí, quién depende. pienso igual, pienso igual. Y te quería preguntar, ¿has podido hablar con Santilli después de la elección? ¿Qué cuenta él? Y por sobre todo, ¿no? Habida cuenta que él en su momento, bueno, ganó en 2021, ahora vuelve a ganar. En 2023 sufrió un revés, no pudo ser candidato, finalmente candidato a gobernador de Juntos porque perdió en la interna por muy poquitos votos. Algunos dicen que hubiera sido distinta la historia, ¿no? También estaba ahí la candidatura de Píparo que dividía votos, pero hoy parece que es el candidato natural del espacio para 2027. ¿Has podido hablar con él? ¿Qué No, cuenta? personalmente no, le envié algunos mensajes. Él después nos mandó, sí, nos mandó un mensaje en un grupo que tenemos de la sexta sección. Mandó los saludos, bueno, los agradecimientos. Lo que pasa es que ha estado desde el día de la elección recorriendo medios y hablando con todos los Sí. medios, así que está con una agenda bastante completa. En unos días por ahí vamos a tener alguna conversación ya con Bien. personal y con todo el resto de la gente que en la sexta estuvimos trabajando para él. A ver, yo cuando uno mira más o menos la perspectiva, pero con la realidad de hoy, de pensar algo para dentro de 2 años pareciera ser demasiado lejano. Sí. Hoy yo creo que la elección para la provincia de Buenos Aires, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, va a volver a estar polarizada. Me parece que va a estar muy polarizada entre quien determine después el Kicillof o el kirchnerismo o el peronismo, digamos, en todas sus facetas. Y para mí hoy, digamos, la Unión del PRO y la Libertad Avanza, creo que no tiene un candidato con por lo menos experiencia y conocimiento de la provincia y que la haya atravesado todo este tiempo que no sea Diego Santilli, digamos. La salida de escena de Pert, digamos, ya saca a una persona de esa competencia. Sí. Algún otro que se podía hablar, que era Sebastián Pareja, que en algún momento podía, creo que la misma Libertad Avanza, en algún momento también lo ha ido corriendo. Y salvo que aparezca una figura nueva, excepcional, pero me parece que es una apuesta muy riesgosa para una elección ejecutiva en donde uno va a pelear por un cargo y uno podría tener la posibilidad, si se polariza, de tener la posibilidad de ganar el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra un peronismo que es muy fuerte. Creo que Santilli para mí es el mejor candidato. Hoy por hoy, con el diario de hoy, es ese, de acá a un año y medio, bueno, se van a tequear un montón de cosas. Seguro. ¿Y no crees que él tiene un escollo ahí dentro de la Libertad Avanza, que es su origen del PRO? Y en su momento, bueno, el propio Milei lo había tildado de que era casta y demás, no lo asociaba con Larreta, sabemos todas las cosas que se han dicho de Larreta. Y uno a veces siente que hay, digamos, una parte del electorado de la Libertad Avanza, no claramente no ese 55% que tuvo acá en Bahía Blanca o ese 40, 41% que tuvo a nivel provincial, pero por ahí sí, los más ruidosos, podemos decir, que son los que uno ve en las redes sociales, que por ahí los identifica con el sector de las fuerzas del cielo y demás, ¿no? Que exigen como cierta pureza ideológica. Yo creo que creo que por un lado Santilli se ganó, digamos, el lugar, si bien es amarillo, siempre ha sido, digamos, bastante aceptado dentro de la fuerza de la Libertad Avanza o la Fuerza del Cielo, digamos, todas sus vertientes. Y creo que si Santilli tiene la bendición de Milei, eso va a allanar cualquier camino que pudiera pasar como interna dentro. Entiendo que la Libertad Avanza ha ido aprendiendo en estos casos que las divisiones internas de ellos no pueden afectar la gobernabilidad. Es algo que por ahí pasó este último tiempo antes de que se diera esta victoria electoral. Así que yo creo que tiene posibilidades de conseguir el consenso de todo el sector para ser el candidato, y tal vez Santilli pueda de alguna manera también amalgamar alguna otra voluntad de los que quisieron ir por el centro y no lleguen por ese lado, a sumarse, a colaborar en un gobierno provincial. Yo creo que, y esto es una cosa que nosotros en algún momento estuvimos trabajando y entiendo que se va a empezar a trabajar, la provincia de Buenos Aires tiene unas cuantas cuestiones que debería transformar y que debe resolver, problemas que debe resolver para poder también, de alguna manera, empezar a crecer. Y eso me parece que requiere de mucho análisis previo, porque como yo decía hace un rato, la sociedad tiene una dinámica muy rápida. Aquel que tiene la posibilidad de ganar una elección y le toca gobernar, ya no va a tener mucho tiempo para poder hacer ensayo y error. Digamos, cada vez la gente tolera menos el ensayo, el probar un camino y no ir. Con lo cual yo creo que aquel que le toque gobernar la provincia de Buenos Aires, sea del peronismo también, lo que pasa es que el peronismo tiene gente con mucha experiencia porque han estado mucho tiempo en el gobierno, y yo creo que tiene candidatos buenos, gente que conoce la provincia y la ha recorrido toda, y entonces tiene ya un manejo y tiene una cierta idea de cómo pretende manejar el estado provincial. En este caso, la aparición de si ganara una elección Santilli o quien fuera, digamos, de ese lugar, debería llegar al gobierno con una idea clara y rápida de cómo solucionar algunos problemas en los primeros días, en donde uno todavía goza del apoyo social, y algunas son decisiones que van a terminar siendo complejas, porque de alguna manera, por decirte alguna, sí, la provincia de Buenos Aires también tiene que repensar su sistema previsional, porque tiene un problema enorme, un déficit enorme en su sistema previsional, que hoy viene medio dilatado porque hay un montón de gente que se acoge al beneficio jubilatorio, empleados provinciales, y que terminan accediendo al beneficio recién casi 2 años después. Entonces, después la provincia de Buenos Aires también tiene cuestiones de infraestructura, de servicios de salud, por ejemplo, de un montón de servicios que están complejos, que son complejos, son muy caros para la provincia, y que de alguna manera tiene que ver de qué manera los articula con los municipios para ser complementarios y poder de alguna manera disminuir el costo sin disminuir el servicio y el acceso, sobre todo. Bien, bien. Sí, ahí hay que ver si efectivamente es así como vos decís, ¿no? De que se cumple esto de la poca paciencia, ¿no? Del electorado frente a quien elige. En principio pareciera ser que Milei tiene esta luna de miel o los primeros 100 días, como dicen, ¿no? Se la han extendido casi 2 años. Digo, hay mucha resiliencia o mucha paciencia frente a la ciudadanía, frente a la situación económica. A ver, unos días antes de la elección no parecía tanto, digamos. De hecho, un mes y medio desde la elección, o desde la elección de septiembre hasta esta elección hubo, digamos, bastante ruido y no había, creo yo, tanta... No estaban todos tan contentos con Milei. Creo que se reivindica con la elección, sí, en la alternativa polarizada de blanco-negro, digamos. Entonces, sí, es cierto. Ahí es se cierto. Reivindica, pero no había tanto... A hoy veo gente que por ahí otra vez recupera la esperanza. Siempre alguna vez alguien dijo que cuando uno vota, vota por esperanza, vota por algo que le dé alguna cierta esperanza. Sí, sí, sí. Y creo que ahí el kirchnerismo tiene un inconveniente, y es que para un sector de la sociedad que es más apolítico, que puede inclusive girar su voto de un lado hacia el otro, el kirchnerismo no le da ninguna esperanza, digamos. Es un claro. modelo que si no se rediscute, si no tiene otra alternativa, va a ir a lo que yo te decía antes, va a ir teniendo cada vez menos caudal de voto, porque el dogma ya las clases más jóvenes no lo siguen. Sí, sí, y aparte, ¿no? El recuerdo de una época que para muchos fue mejor, otro podrá disentir, ¿no? Pero eso necesita gente que lo recuerde, ¿no? Las nuevas generaciones no lo vivieron, no lo conocen, no. Entonces difícilmente se pueda seducir con ese discurso. Adrián, y te quiero preguntar, ¿no? Lo decía, ¿no? En la intro, muchos colegas te volvieron a poner en el centro de la escena y dicen que este triunfo de Santilli te revitaliza a vos, ¿no? Para el periodo que venga. Te quiero preguntar, en principio, antes de la elección, antes de esto que fue sorpresivo en provincia, ¿cuáles eran tus planes para después del 10 de diciembre, que dejás la banca? Yo siempre soy de la idea, ¿no? Que se puede sacar a un dirigente de un cargo político, pero no la política del dirigente. Siempre digo, ¿no? Es como un bichito que te pica y te empieza a gustar y te interesa, y es muy difícil irte a tu casa, pero también es cierto que uno no necesita un cargo para hacer política. Te quiero preguntar, ¿cómo proyectabas vos tu vida política post 10 de diciembre, una vez fuera del Consejo Deliberante, y si ahora, con este resultado del domingo, la empezás a, digamos, el GPS político recalcula, como se suele decir? No, todavía es muy muy pronto para recalcularlo, inclusive hasta para hablar de candidaturas, ¿no? No, la verdad que lo que sí, yo personalmente, vuelvo a mi actividad profesional, porque es lo que me va a dar de comer, así que vuelvo a hacer a mi trabajo, y no tenía intenciones de dejar la política, como decís vos, obviamente aportando lo que uno tiene afuera. Siempre he tratado de ser una persona, más allá de las discusiones y de las ideologías, que cuando una opción es buena para la ciudad, poder discutirla y debatirla, y uno puede seguir dando su opinión desde afuera. Y por otra parte, también uno puede repensar a veces desde la tranquilidad de no estar en un cargo como podía ser el de concejal, y tener una a veces la coyuntura como solución cercana, solucionar problemas muy coyunturales, la posibilidad de repensar muchas de las cuestiones que tiene la ciudad y que va a tener que repensar en algún momento, porque han quedado instaladas y han demostrado que hoy son un problema a veces para la gestión municipal, por lo menos a mi entender, y que hay que de alguna manera relanzarlas o hay que modificarlas. Y entre esas cosas vos tenés algo que yo te decía recién: Bahía tiene un sistema de salud muy bueno, pero muy pesado para los presupuestos. Sí. Es muy pesado para el presupuesto municipal. Hay que repensarlo, a ver de qué manera se puede complementar con otros sectores, y sin necesidad, te vuelvo a decir, de perder el servicio de salud, pero sin tanto impacto presupuestario, los servicios de recolección de residuos, que también tiene un impacto muy alto en el presupuesto, el servicio del transporte público. El transporte público, bueno, supuestamente el año que viene estaría en el proceso licitatorio, o por lo menos de algunas líneas. Al servicio, a veces hay que hacerlo, el servicio de transporte público tiene un inconveniente, y es que lo que no se paga a veces caminando, siendo, acercándose más a una parada o menos, más o menos, se termina pagando con tarifa, digamos. O sea, entonces hay que evaluar si hay recorridos, que hay que tener recorridos tan largos, o hay que fomentar el trasvase de líneas para que no todas las líneas hagan tanta cantidad de kilómetros. Lo que hay que buscar es, si no va a haber más cantidad de gente en Bahía, que ese es un tema también a debatir, sí, y yo tengo estos recorridos y no mueve casi lo que se llama el IPK, el índice pasajero kilómetro, eso tiene un costo en la tarifa. Claro. Es de qué manera yo hago que en vez de tener, no sé, 1.4 pasajeros por kilómetro, tenga 2 pasajeros por kilómetro. Eso consigue, sin necesidad de ser subsidiado, una tarifa más acorde. Claro, claro. Entonces, hay dos formas. El gasto del transporte, o lo paga el pasajero en un boleto, o lo paga el Estado en un subsidio, o lo paga con las piernas el que va a tomar el colectivo, a veces caminando un poco más en un recorrido que tiene, que atraviesa todos los lugares, pero no a todo el mundo le puede pasar por la esquina de la casa, porque pasar por la esquina de la casa implica un costo a veces mucho mayor del pasaje. Bueno, eso implica un estudio, vuelvo a decir, sin desmerecer el servicio público, pero en un planteo. Hoy, el servicio público de pasajeros, más allá de que el municipio está poniendo un subsidio y le cuesta bastante para el municipio, hace más de 2 años, 3 creo, que no cambia una unidad de colectivo. Con lo cual, la perspectiva es que eso no en el corto plazo haya algún cambio, y con lo cual se va a deteriorar el transporte y se deteriora, las unidades cada vez se rompen más, son más viejas, tienen más dificultades. Bueno, es un problema el transporte público que también hay que repensarlo. A veces repensarlo desde afuera de la coyuntura da alguna cierta libertad que permite repensarlo. El caso de las obras de infraestructura urbana, Bahía Blanca, en estos tiempos, después que se cerró Lenosa, no tuvo más obras de cloacas, no hay, y la ciudad necesita una cantidad enorme de cloacas. La ciudad necesita un montón de cosas, entre ellas reconstruirse de lo que pasó, que eso también es una... Volver a terminar las obras de hídricas, Bahía sigue todavía, si bien están en marcha, el ritmo es lento, pero hay que seguirlo, hay que plantearlo, o sea que hay un montón de déficit en la que tiene la ciudad, en los cuales uno puede trabajar, dar una opinión, tal vez un poco más estudiada al estar desde afuera y opinar de cómo sería la solución y aportarla para que después quien gobierna decida si la puede aplicar o no la puede aplicar o le parece que es útil o no es útil. Cuando yo planteo a veces una ordenanza, siempre es mi visión y después el debate es quien dice si la ordenanza puede ser útil o no. Inclusive nosotros, Bahía Blanca en ese sentido siempre ha sido respetuosa, que las ordenanzas siempre las opina el Ejecutivo. Claro. No le imponemos al Ejecutivo una ordenanza que después no pudiera cumplir. Claro. Así que en ese sentido la idea es trabajar más o menos en la misma línea sin tener ningún cargo político. Y digamos, en esto, ¿no?, de las obras hídricas, las obras hidráulicas que necesita Bahía Blanca para la reconstrucción, son obras que está financiando la provincia, es obra pública, y bueno, el presidente Milei varias veces se ha pronunciado en contra de la obra pública. ¿Están en riesgo a partir de 2027 si hubiera un cambio de gobierno en provincia o a nivel local? No, yo no creo. No creo eso. Yo creo que por ahí, esto no voy a hablar por el presidente, pues no lo sé, pero sí por ahí puedo hablar un poco de Diego Santilli. Lo que tal vez puede criticar en ese sentido Santilli es a veces los mecanismos que tiene la obra pública para su ejecución en cuanto a sobrecostos, y por no hablar, digamos, de hechos de corrupción, pero sí por ahí de sobrecostos que puede tener una obra pública que terminan haciéndola mucho más costosa para el erario público, y tal vez hay herramientas que pueden hacer que la obra tenga alguna eficiencia mayor y... ¿Participación público-privada? Puede ser esa una. Yo también, y esto lo viví en carne propia en el municipio y en algún momento lo hablé con algún exintendente, en los momentos en donde hay estabilidad económica la obra pública fluye mejor, porque uno de los grandes problemas que tiene la obra pública es la redeterminación de precios. Claro. Es arranca, para, redetermina precios, arranca, para, redetermina precios, arranca, para, y eso es... Enlentece mucho el proceso de la obra pública, la encarece muchísimo porque las redeterminaciones de precio a veces tienen, en algunos momentos saltan hasta un poco más que la inflación. Bueno, claro. Eso es malo para la obra pública. La estabilidad económica puede ser que la traiga, la aparición de, inclusive para la obra pública menor, la obra del vecino, la aparición por ahí de créditos, líneas de créditos del propio Estado pueden traer la obra pública. Entonces, el solucionar la obra pública puede venir también de múltiples lugares, sin necesidad que sea siempre el Estado el Estado Nacional, ¿no?, como el exclusivo ejecutor. Tiene obviamente alguna responsabilidad sobre las rutas, sobre alguna cantidad de obras, que por lo pronto lo que ha planteado el presidente Milei es la posibilidad ahí sí de la integración público-privada a través del cobro después, del recupero de la inversión a través de los peajes, como sucede en gran parte del mundo que tiene la ruta que a veces nosotros enviamos. Bien, bien. Y mirando la elección que hizo, me refiero a la de septiembre, La Libertad Avanza Acá, que va a quedar con un bloque de 9/11 concejales, digo, ¿no?, porque está esa discusión si va a haber un subbloque o un bloque del PRO con Emiliano Álvarez Porte, con Gisela Caputo. Y había cuenta, ¿no?, de que en 2024 hubo una interna muy fuerte en La Libertad Avanza, Y mirando uno que de pronto aparecen diferentes referentes o ex candidatos que han sido validados por las urnas, que de pronto empiezan a hablar de candidaturas. El propio Oscar Lieberman acá dijo que el sueño de él es ser intendente. A Franca Grippo he visto, no la he escuchado a ella de su boca decir que quiere ser intendenta, pero en redes sociales también gente que es de su espacio la dice la futura intendenta. Felipe Fernández también. Entiendo por la forma en que se maneja, ¿no? Que tiene algún tipo de aspiración más que ser un simple concejal. Otros te suman a vos en la lista. Digo, se viene un panorama complejo para la Libertad de Avanza en el frente interno a nivel local. ¿Cómo crees que se pueda transitar esto? Que a vos te toca verlo de afuera, más tranquilo y con algo que para mí es una virtud y algo que añoro mucho, que es el tener tiempo no para actuar, sino para reflexionar, que es algo que falta bastante en política a veces. Exactamente. A ver, yo, quien después sea el que represente el proyecto de gobierno para la ciudad, me parece que puede ser circunstancial si uno no construye un proyecto de gobierno. Alguien que ingrese, que quiera ser intendente, tiene que venir indefectiblemente con un proyecto de qué es lo que va a hacer con con los problemas, esto que yo te planteé de la ciudad. Porque si no, lo que termina pasando es un poco lo que creo que en algún momento le pasó. Entiendo que por las circunstancias de los temporales a sus bieles, que es la coyuntura te lleva a puesto, no te permite hacer cambios de fondo estructurales porque la resolución de los problemas cotidianos te consume el día y la gestión. Ya nomás administrar un estado municipal con 3.000 empleados, con infinidad de dependencias, con un hospital enorme, ya la administración propia de eso lleva bastante tiempo. Vos podés llegar a un gobierno con 60, 70 funcionarios, pero de los cuales muchos de ellos no saben muchas veces ni siquiera cómo es el funcionamiento propio que tiene que tener el Estado, Claro. cómo es la función del Estado, porque algunos no han a veces ni estado en una empresa privada administrando algo y manejar recursos humanos. Bueno, eso tiene una complejidad. Por eso yo te decía, uno tiene que llegar con un proyecto de gobierno y después el intendente es quien lo va a liderar. Pero me parece que el principal objetivo que debería haber hoy, por lo menos en la Libertad Avanza, y así lo pienso yo, es en la construcción de un plan de gobierno de cómo modificar algunas cosas para que la sociedad, la ciudad de Bahía Blanca esté mejor. Tiene muchísimas calles de asfalto y si no hay un plan integral de asfaltado con participación de los vecinos, con participación, va a ser difícil conseguirlo. Lo que yo te planteé de cloacas, la mitad de la ciudad está sin cloacas. El transporte público, lo que te decía recién, o sea, la recolección de la higiene urbana, son principales factores que te consumen el presupuesto. Y yo el año pasado, no sé si lo hablamos, pero el presupuesto este que se está ejecutando durante este año tenía 6 puntos del porcentaje de la inversión. El 94% es gasto corriente. Entonces, lo único que termina haciendo el intendente es administrar dinero, no ejecutar una política pública dentro del Estado municipal para poder transformar la ciudad. Y la bahía necesita también transformarse no solo como ciudad, sino de alguna manera ser tentador para atraer inversiones, porque la realidad es que el crecimiento va a venir de inversiones que vengan, propias de los bahienses o gente de afuera que elija que Bahía Blanca y entienda que Bahía Blanca es una buena ciudad para elegirla para invertir, por recurso humano, por recurso, por lo que fuera, digamos, por energía, por condiciones que hacen a esa inversión. Y eso es, también hay que repensarlo porque yo hace un rato te decía, Sí. Argentina, bueno, al igual que el mundo, hay un problema demográfico en el mundo. Bahía no está exenta de todo eso. Los 3 últimos años Bahía Blanca tuvo 40% menos de nacimiento. Con lo cual hay una situación en el futuro en donde algunos hablan que Argentina va a llegar a 50 millones de habitantes y va a dejar de crecer. En los 50 millones se va a establecer ahí durante algún tiempo sin tener ya tanto crecimiento. Hoy el crecimiento de Argentina es menor a la tasa pasiva, o sea, hoy no crece Argentina. Bahía está en esa general. Por lo tanto, a veces repensar la ciudad implica tener en cuenta esto. Ya nomás este año las salas de 3 y 4 años tienen 40% menos de chicos en los jardines. La educación va a tener 40% menos de chicos en los próximos años. Por eso ahí creo que el gobernador está haciendo una prueba piloto, que es la de la doble escolaridad, para aprovechar mejor los docentes que tiene, al no transformar menos chicos en menos escuelas, ni menos docentes, sino transformar menos chicos en mejor educación, más tiempo para darle a la educación de esos jóvenes. Y esa es una, también una apuesta que uno tiene que repensarlo. Y en la ciudad también tiene que repensarlo, porque menos chicos son menos clubes con chicos para jugar, para hacer deporte, para transporte, para boleto escolar, Sí. para... O sea, eso es un tema que en los próximos 10 años va a estar presente, por lo menos por los próximos 10 años, seguro va a estar presente en la ciudad. Así que la cuestión demográfica también hay que pensarla, y la cuestión de los servicios. Bahía Blanca, tal vez el principal servicio que tiene la ciudad es el servicio educativo, las universidades, los institutos de terciario. Bahía tiene hoy dos universidades públicas, casi tiene como cuatro o cinco universidades privadas que tienen sede en Bahía Más Blanca, la provincial. más la UPSO, Sí. más la UNISAL, la Universidad Salesiana, que tiene sede acá en Bahía, pero también está Siglo XXI, Salta, Católica de La Plata. O sea, hay un montón de oferta en donde mucha gente de la zona venía a estudiar a Bahía Blanca. El tener menos jóvenes es menos gente viniendo también para Sí. toda esa oferta. Y de alguna manera también hay que ir previendo ese tipo de cosas. Todos estos temas que yo como diagnóstico me resulta muy interesante, por ejemplo, lo de la educación no lo había pensado, más allá de que es un tema que se viene escuchando, ¿no? La caída en las tasas de natalidad, los problemas demográficos que tienen países, los países europeos, ya lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero también Japón, Corea, bueno, yo veo que vos tenés una visión a futuro, es un valor que se le pide, ¿no? A los políticos, especialmente a quien esté eventualmente al frente del Ejecutivo, pero también es cierto que en campaña no se vio mucho de este debate o de estas propuestas por parte de La Libertad Avanza. Pienso en la campaña del 7 de septiembre, ¿no? Digamos, se apelaba a propuestas más genéricas como reducir las tasas y cuestiones así. Digo, vos hablabas de que es necesario un plan de gobierno. Yo hoy no siento que tenga una mirada local La Libertad Avanza. También es cierto que La Libertad Avanza es, alguna vez lo escribí en una nota en Página 12, un paisaje balcanizado con muchos sectores que todavía no encontraron quién va a ser su referente, más allá de la figura de coordinador. Bueno, ¿crees que el año que viene en el Consejo se pueda empezar a ver esa dinámica? Digo, quizá insisto demasiado con esto, ¿no? Pero yo lo que veo es un futuro choque entre varias referentes de La Libertad Avanza con aspiraciones más de tipo individual. Sí, puede ser. Lo que pasa es que si uno no piensa, mira, yo ayer, vos recién decías, yo sigo siendo presidente de un bloque que se denomina Juntos, que es una fuerza política que no Que no existe. existe, sí. Y a mí me tocó ser presidente de un bloque que durante los dos primeros años del bloque éramos 14, tres fuerzas políticas, inclusive con las internas que cada fuerza política Sí. tenía. Y cuando uno mira más o menos en la democracia moderna, o sea, desde el regreso a la democracia del 83, hubo dos veces nomás bloques de 14 personas, no sé si duraron tanto tiempo, y lo atravesamos y El llegamos, tuyo y alguno con Linares, me alguno con imagino. Jaime. Sí. Y después, ahora arrancamos este segundo mandato, primero con 10 y después terminamos quedando 8, y hoy todavía convivimos los 8, todo basado en el respeto individual de los que trabajamos ahí. Inclusive hoy votamos en algunas cosas diferentes, bajo el respeto de poder, pero debatimos absolutamente todo adentro del bloque, lo seguimos debatiendo, seguimos buscando puntos en común y en construcción. Y yo creo que ese es un modelo que va a tener que venir a quedarse, porque hoy todos los partidos ya se han ido fragmentando mucho, salvo tal vez el peronismo, digamos, que se debate siempre adentro, fragmentado, pero se debate adentro. No sé si tan adentro últimamente, Bueno, pero sí, la tendencia ha sido esa, pero siempre ha ¿cierto? sido la Sí, tendencia, claro. y tal vez pague hoy las cuestiones más sociales que la gente ya... Pero la construcción de individualidades lo que va a generar es que solo individuos más virtuosos. Y la verdad que lo que te hay que hacer es algún espacio político más virtuoso, no un individuo virtuoso. Por eso creo en la construcción de una fuerza política, ¿no? De un candidato. Después, a veces la encuesta, la atracción. De hecho, cuando uno mira a veces en una elección, los que cabezan, ahora estaba el caso de Karen Reinhart o Sí, Virginia Gallardo, sí. personas que pueden tener conocimiento de la política, pero que están más en el lugar ese por su atracción pública o Sí. su conocimiento público que por su conocimiento político. Después abajo por ahí viene la gente que tiene más conocimiento técnico o tiene más expertise para hacer alguna cuestión política. Así que yo creo que después la figura del líder de todo ese espacio lo decidirá una encuesta o quien se haya ganado el lugar, pero me parece que hay que hacer una construcción política que repiense lo que te dije antes, la ciudad como una estructura de gobierno en donde hay que resolver los problemas de la gente. Si no, no tiene ningún sentido la discusión política, más que ser cuca o anticuca. Sí. Y queda en un mano a mano que le deja vacío a la gente y que se transforma después en que mucha gente no quiere votar o mucha gente reniega de la política o está descreída de la política, vota. Algunos votan por compromiso, otros por compromiso siendo votar. Y no hay una... Si bien en general uno por ahí lo ve en otros lugares del mundo, ¿no? Uno no genera la empatía que uno o el apoyo que a veces uno necesita para hacer transformaciones y para mejorar la vida de la sociedad. Y eso creo que por lo menos es lo que yo, para lo que yo vine a la política. El resto, no, vuelvo a decir, yo podría haber persistido dentro de este y quedarme 4 años más, tengo casi 60 años, irme con unos cuantos años más adelante y solucionar mi vida. ¿Y por qué no quedarse 4 años más en el Consejo Deliberante? Que más allá de, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Para mí es un ciclo terminado, pero ¿por qué? Porque por lo general, sí, digo, todo concejal quiere estar los 8 años y después, bueno, ver si asciende, ¿no?, a la legislatura. Digamos, la carrera, ¿no?, sin verlo en malos términos, no está mal la ambición política. Si no hubiera ambición política, nadie llegaría a presidente ni a gobernador. Obviamente. Importante es que esa ambición se canalice de forma sana, ¿no? Exacto. Honesta, que se represente a los vecinos. Digo, pero en tu caso, ¿por qué le cerrás la puerta al Consejo Deliberante habiendo estado 4 años nomás, sí, que no es tanto tiempo? No. En realidad porque mi ambición política iba por otro camino, era ser legislador provincial. Yo creo que uno de los problemas que tiene Bahía Blanca es la falta de representación, no por los que están, sino por los que están pero no son de acá. Es algo que ya hablamos, de 10 legisladores, hoy por lo menos en este, no tengo bien el número de cómo va a quedar, pero hasta diciembre, 10 de diciembre, sí, de 17 legisladores que tiene la sexta sección electoral, 7 no son de la sexta sección electoral, algunos no viven ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, digamos, eso genera una crisis de representatividad porque nadie conoce los problemas que podemos tener nosotros para trasladarlo a una legislatura, que es el principal objetivo de un legislador. Y yo creía que ahí había un problema en el que yo podía aportar desde mi lugar la visión de la Bahía y la región, porque fue lo que estuve haciendo también el último año, estudiando, analizando ese lugar para ocupar eso. No se dio. En el Consejo Deliberante, yo de alguna manera, si quiero dar un salto para un lado, entiendo que no puedo estar agarrado del otro y jugar a la doble punta por el simple hecho de quedar. Yo fui 4 años concejal, muy activo en el sentido de que ser jefe del bloque, de un bloque tan mayoritario, me implicaba muchísima participación, por de alguna manera. Me imagino en un bloque que cuando vos mirás hoy la trayectoria de estos 4 años, nosotros hicimos casi 2/3 del trabajo legislativo que pasó por el Consejo Deliberante. 4 proyectos, sean minutas, resoluciones, ordenanzas, o sea, aportamos bastante y eso implicaba para mí como jefe de bloque también una defensa, una negociación, un trabajo muy grande de todo eso y creo que me llevó a más o menos abarcar toda la problemática que tiene la ciudad, comprenderla y por eso era que también entiendo que podía aportar desde otro lado y me jugué a aportar desde ese lado, lo cual de alguna manera decidí dejar de lado la posibilidad de ser concejal. No puedo sino preguntarte, ¿no? Siendo que, digamos, pones la atención sobre aquellas personas que representan a la sexta sección sin ser de la sexta sección, que hay un diputado que fue reelecto, que es de tu espacio, digo, del espacio de Santilli, que es Gustavo Coria. Yo me cansé de preguntar en 2021 quién era, ¿no? Lo conocía como jefe de gabinete de Santilli cuando estaba en seguridad, después lo reemplazó en el ministerio. Y ahora, bueno, entiendo que el propio Santilli toma la decisión de que sea él el candidato que reelija en un contexto en el que, bueno, vos mismo estás contando que aspirabas a tener ese lugar. ¿Qué explicación hubo ahí? ¿Qué se dijo? Y por sobre todo, la pregunta es esta, ¿no? Había cuenta de que uno lo ve a Santilli seguramente en el menú de opciones para 2027 en la provincia, sabiendo que en 2 años puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero en principio uno proyecta eso, digo, ¿por qué el bahiense debería pasar por alto esto de que elige, digamos, alguien de su confianza? No sé si es la persona que no vive en la provincia que mencionaste o no, pero digo, ¿por qué elegir a esa persona y no a alguien que está acá, que tiene una trayectoria, que fue secretario de gobierno, que tiene, digamos, diálogo con todos los actores políticos, que tiene capacidad de escucha? Esas cosas son a veces difíciles de procesar en la política. Sí, son difíciles, sobre todo encima cuando uno está involucrado, pero... Sí. Entiendo que lo elige porque es persona de su confianza y necesita tener gente de su confianza en la legislatura y por eso termina estando. No es el único caso, vuelvo a decirte, hay otros casos de en otros sectores, pero entiendo que lo que va por ese lado y había un solo lugar para ocupar y lo ocupa con Gustavo Coria por una cuestión de, vuelvo a decirte, yo lo miro desde el otro lado, lo miro desde la representación. Sí, sí. Santilli lo mira desde una construcción política, de una fuerza política, y en ese caso son dos miradas distintas del mismo cargo. Obviamente que él era quien está liderando, y bueno, para él es más conveniente en ese lugar que este Gustavo Coria. Sí, y que es una tensión propia, ¿no?, del sistema de partidos políticos, de frentes políticos, a quienes representan, en este caso no, los legisladores y al pueblo que los votó, o a los partidos que los ponen ahí, y que tampoco, hay que decirlo, no es un problema que haya inventado Santilli, pero bueno. No, es un problema, de hecho, esto que te digo, si uno mira que hay siete de otros partidos, el peronismo tuvo... Tuvimos a Piñoco, tuvimos a Recico y más recientemente, bueno, Castelo tiene los libertarios, que ahora termina el mandato. Es de Mar del Plata. Ahora tenemos Vanelli, creo que es del masismo. Bueno, Maite Alvado, que nació en Bahía Blanca y alguna vez ha venido. Sí, vive en La Matanza. De hecho, salió en Página 12, la mencionaban como La Matancera en una nota reciente. Claro. No es un problema ni propio ni del PRO ni de Santilli, pero bueno. Lo que pasa que de alguna manera Bahía necesita tener legisladores, digamos. Calderaro iba en una lista del peronismo, obviamente que yo no hago fuerza para que entre, pero hubiera estado bien que Bahía hubiera tenido un diputado nacional después creo que Tunesi, Jaime Damaso, Bevilacqua. Linares, Bevilacqua, son los últimos que estuvieron. Sí. Nunca tuvimos bahienses en cargos importantes, no digo un ministro, pero aunque sean cargos importantes nacionales, ni nacionales, no. Nunca tuvimos gente que de alguna manera consiguiera a veces poner a Bahía, no digo conseguirle privilegios para Bahía, pero a veces ponerlo en la lista, adelantarle el lugar, por ahí hubiera traído para Bahía algunas cosas mejores, qué sé yo, no sé, de inversiones o de lo que fuera, Bahía conseguirlo mejor, y eso me parece que Bahía Blanca lo siente. Lo está notando y eso me parece que es una cuestión que toda la clase política de Bahía Blanca debería luchar para que Bahía tenga más representación. Si no, nosotros, yo digo siempre lo mismo, nos discutimos siempre entre nosotros. Sí, y de vuelta, es un problema que no es de un partido político, porque uno podría caerle a La Libertad Avanza ahora y decir, che, no, acá arrasaron y no nos dan un diputado, pero lo mismo pasó con Juntos y en su momento también pasó con el peronismo. Sí, es un problema, creo yo, que de alguna manera hay que romper en algún momento la situación de Bahía Blanca con alguien que empiece a ir y que se empiecen a sumar más legisladores. Vuelvo a decir, Bahía es una ciudad entre las más importantes del país. Sí. Tiene una economía bastante pujante como para aportar, una zona de influencia productora, agropecuaria, agrícola-ganadera, y tiene un polo industrial muy importante y tiene posibilidades de inversión y tiene recursos humanos porque tiene lo que hablábamos antes, muchos servicios educativos para dar, es un polo de atención médica, es un polo de atención educativa, o sea, tiene muchos servicios para dar y me parece que tendría que tener en algún lugar alguna vez un bahiense luchando por Bahía Blanca. ¿Y por qué crees que no pasa esto? Digo, este problema que afecta a todos los, digo, no es el peronismo que no tiene un legislador, ni es el PRO, ni es La Libertad Avanza, ni son los radicales, es un problema de la clase política bahiense que no logra salir del plano provincial, podríamos decir. Sí, creo que hay siempre una discusión, por eso siempre hay una discusión. La discusión política pasa por la construcción del poder, no la construcción de un espacio de gobierno, no de un espacio colectivo, sino de una figura poderosa que después convoca a ver con quiénes trabaja. Y eso lleva a que en cualquier lugar, cualquiera que va apareciendo, emerge con su lugar de poder, consigue el lugar, a veces se queda en ese lugar, no digo pasando sin pena ni gloria, pero a veces sin mucha después ambición política para ir más arriba a veces, y eso ha ido pasando y eso pasa que mucha gente se ha venido abajo. Nosotros, la sexta de muchos legisladores que tuvo ahora, muchos no van a poder renovar, aunque tenían posibilidades de renovar también. Y para mí deberían haber renovado, deberían haber seguido con el proyecto que en su momento está, más allá de que si están ahora en un color político o con otro. Porque en definitiva lo que ha ido pasando, creo yo, con La Libertad Avanza y el PRO, que de alguna manera La Libertad Avanza compró una parte de lo que era el PRO, se llevó toda una parte del PRO, los giró un poco más hacia la derecha, le puso otros ingredientes y terminó transformándose en un partido que el PRO no pudo mantener por ahí, no pudo mantener como estructura, pero de alguna manera creo que no hay una construcción política más allá que la de llegar hasta un lugar y bueno, ya llegué, soy diputado provincial acá, estoy, O, bueno, ¿qué va a ser? Yo, si puedo agarrar acá un cargo de concejal, me quedo ahí de concejal y termino Claro. ahí. Y yo creo que hay que hacer una construcción un poco más. Por eso entiendo que la Libertad Avanza tiene una oportunidad para no cometer los errores que por ahí en algún momento cometió el PRO, que es la de hacer una construcción más grande, más amplia. Siempre, obviamente, si hay unos principios, respetando algunos principios que tiene el partido, pero siempre pensando en las mejores soluciones para la ciudad y en traer lo mejor posible para la ciudad. Y hoy vos te sentís parte del PRO, parte de la Libertad Avanza, parte de los dos. Digamos, la figura de Santilli le toca ser la cara de ese triunfo en la provincia, que era impensado, 14 puntos en 50 días, creo que es. Es caso de estudio, digamos, claramente. Entonces uno podría decir, bueno, la Libertad Avanza le tiene que dar más espacio al PRO, pero tampoco uno termina de entender qué es el PRO hoy por hoy. Estamos todavía en el medio de un proceso que no decanta. ¿Cómo pensás que es esa relación entre No, el PRO y la Libertad Avanza? ¿Y vos yo qué soy del sos? PRO, ¿Vos sos del sigo PRO? siendo del PRO, fui al acto de cierre de campaña del PRO, que hizo Santilli, uno más chico, para hablar con gente que sigue siendo del PRO. El PRO tiene para aportarle a la Libertad Avanza, algo que yo te decía recién, hay una, digamos, la Libertad Avanza tomó gran parte del PRO para su construcción y tomó gente nueva que aportó. Y creo que si las fuerzas se encaminan en una coalición, como en su momento fue Juntos, una coalición La Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza, el PRO podría ocupar un lugar, porque sí es real, y esto, que por una cuestión hasta de experiencia y por haber estado en el gobierno, el PRO tiene mucha gente para aportar con conocimiento de la gestión, Claro. del espacio público, del bien público, Que por ahí digamos. es lo que le falta a los nuevos libertarios. Exacto, que la van a adquirir, supongo, en algunos lugares, pero Seguro. como yo te decía antes, a veces en primera instancia no hay mucho tiempo para el ensayo y el error. No, no, no, Entonces, claro. ahí el PRO puede aportar mucho expertise, mucho conocimiento para que las cosas sucedan mejor y no haya tanto ida y vuelta, que a veces no son cuestiones de decisiones políticas, sino a veces son de ineficiencia política. Bien, bien. Entonces, me parece que ahí el PRO puede traer su aporte. Adrián, en los días previos a la elección del domingo pasado, la elección nacional, bueno, Trump había tenido esa frase, ¿no? They're dying, se están muriendo, ¿no? Y alguno, yo acá decía, un país no se muere, siempre renace de las cenizas, lo que se muere es un proyecto político. Parecía que si perdía la Libertad Avanza, se la veía muy complicada a Milei para seguir con su mandato, incluso se hablaba, ¿no?, de juicio político, se llegó a hablar un montón de cosas que ahora son imposibles, ¿no?, habida cuenta de que él va a tener su propio tercio, esto lo blinda de un juicio político, le blinda los vetos, etcétera. Pero a mi entender todavía persiste un tema, ¿no?, con los dólares y con la situación económica. Y uno podría hacer la comparativa de este triunfo con el de 2017 de Macri, que también fue histórico, gana en las legislativas, le gana en provincia a Cristina Fernández de Kirchner, que tenía un potencial electoral que estimo será mucho más grande que el que tiene hoy día, ¿no? Su liderazgo era mucho más fuerte. Y sin embargo, a los pocos meses, ¿no?, con esta reforma previsional, se empieza a caldear la situación social. Y bueno, después viene una coyuntura financiera y económica difícil que lo hace que termine muy mal su mandato y se convierta en el primer presidente argentino que no puede ir que no va por la reelección. Digo, ¿no hay un peligro ahí también a que a Milei le pase algo de esto? Habida cuenta que pareciera, digo, uno lo escucha a veces a Caputo o esos sectores más economicistas y ellos dicen que no hay un problema económico, sino un problema político que tiene que ver con lo que llaman riesgo cuca y demás. ¿No hay un problema económico de fondo, de falta de dólares y de un endeudamiento creciente? Digo, Mauricio Macri en su momento 45 millones, ahora Milei otros 40. Pareciera ser que se está repitiendo el mismo proceso y que podría terminar igual. A ver, yo creo que Argentina ahora tiene una situación en donde tiene equilibrio fiscal en lo que tiene que ver con pesos y desequilibrio fiscal en lo que tiene que ver con dólares, que son los que no Sí. emite y no genera. Que la única manera que los dólares crezcan es a través de la producción, digamos, de la venta De de exportaciones, sí. exportaciones. Perdón, no me salía, gracias. No, por favor. Argentina tiene en algunos casos un escenario mejor en el futuro para exportaciones. El caso de la exportación de energía va creciendo, está obviamente con algún ritmo que tiene que ver relacionado con obras, pero El puerto de Rosales está exportando mucho más petróleo, ya el segundo oleoducto de Oldeval está funcionando y de hecho los otros días un barco de dimensiones récord. Pronto va a salir gas por Vaca Muerta, creo que finales del 2026 ya se va a empezar a exportar por Punta Colorada el convenio que tenía a Brasil, Argentina para la exportación de gas. Con lo cual me parece que hay un escenario en donde podrían ingresar otros dólares. Y también, algo que vos dijiste recién, se ve una intención, por lo menos del gobierno de Trump, de dar algún soporte en ese sector que es el de la cantidad de dólares que Argentina necesita. Entiendo que sin necesidad de endeudar a la Argentina, porque yo creo que a Argentina ya nadie le quiere prestar un peso más. Entonces el riesgo creo que está relacionado con que Argentina está sobreendeudado y es muy difícil que Argentina consiga más crédito de lo que consiguieron en aquel momento Macri o lo que puede haber conseguido Milei ahora, y eso era uno de los conflictos que tenía Milei hasta que apareció Trump, digamos, a dar un apoyo al gobierno de Estados Unidos. Y veo que en ese sentido hay un claro apoyo de Estados Unidos a que Argentina crezca, que empiece a salir hacia adelante y darle de alguna manera el sostén para atravesar todo esto hasta tanto resuelva con producción el déficit de dólares y no sea por deuda. Eso es lo que uno podría ver que viene en el futuro, y ahí es creo que hacia donde apunta el gobierno y hacia donde creo yo la gente también, por lo menos la gente con la que yo hablo y que sé que es gente que votó La Libertad Avanza, también ve de alguna manera como una salida en el futuro, un aumento de la producción, un aumento de las exportaciones y de alguna manera el ingreso de los dólares ya no sean por endeudamiento, sino sean por venta real. ¿Y ahí el RI no atenta con esto en el sentido de que le permite, digamos, a los grandes inversores no liquidar los dólares en la plaza local, dejarlos afuera y de manera progresiva? Digo, pareciera ser que quizá los primeros años, si estos proyectos se dan, habría un ingreso de dólares menores, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor que sea el menos que no sea ninguno, pero que en el largo plazo, digamos, esa producción que vendría a la Argentina, es eso que no se puede fabricar cara a cara, a diferencia de un peso, con todas las complejidades que tiene imprimir, que los dólares tienen que ser legítimos, tienen que ser de exportaciones, bueno, ni siquiera quedarían en nuestro país. No creo que ninguna empresa se pueda llevar la totalidad de los dólares que vende. Parte tiene que quedar acá porque es parte de la compra del insumo que exporta, parte de la producción del insumo que exporta, el transporte. Generan, digamos, igual o mucho acá, lo que puede llegar a pasar es que se lleven la renta de ellos, no la renta de la exportación, sino de 100, capaz que la renta de ellos sea el 5%, van a poder llevarse los dólares del 5%, el resto lo tiene que pagar y lo tiene que liquidar en la producción que va a haber acá. Así que eso, yo no sé si eso es tan así que a través del RI se puedan llevar la totalidad de los dólares. Muchos, aparte, van a reinvertir en aumentar la producción, o sea, entiendo que no va a quedar solamente limitado a extraer de un pozo, sacar la plata e irse. Si Argentina en realidad crece y es un país serio, nadie se va de un país en donde le es negocio, más allá de que se pueda llevar la ganancia, genera que alguno vaya reinvirtiendo. El problema que la Argentina tiene hace mucho tiempo es que no reinvertimos ni los propios argentinos en la Argentina. Muchas empresas argentinas terminan a veces teniendo renta y también llevándosela afuera. Eso pasa hoy sin RIG, inclusive. O empresas que son argentinas en el nombre, pero están asentadas afuera para pagar menos impuestos. Entonces hay una realidad. La Argentina tiene que empezar a sentar bases económicas para que sea tentadora y la gente invierta y deje la plata acá, como pasa en Chile, como puede pasar en Uruguay, como puede pasar en Paraguay. Digamos, hoy hay gente que está invirtiendo construcción en Paraguay, por ejemplo. Mm. Argentinos, no hablo de empresas ni multinacionales, ni nada, lo están haciendo porque les es más rentable, en virtud de que la Argentina es, a veces, con estos vaivenes económicos, y a veces por carga impositiva, por lo que fuera, por lo que tuviera que ver, no tienta a que el exceso de ingresos que puede tener un individuo lo vuelque en su propio lugar, hasta en su propia ciudad, sino que lo esté volcando fuera. Y hoy pasa que la misma Bahía Blanca, gente que tiene exceso de ingresos, o sea, tiene capacidad de ahorro, el ahorro lo está llevando a otro lugar, y eso es lo que hay que corregir. Ese dinero debería estar generándose en la ciudad otra fuente de ingresos relacionada con vivienda, con construcción, con lo que fuera, digamos. Bien. Con la inversión que fuera. Bien. Adrián, bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco charla. No. Siempre que venís se dan charlas que pocas veces se dan en esto, ¿no? De que no le esquivás a las preguntas, por ahí incluso hasta alguna pregunta que no es la más cómoda. Y que siempre, digamos, haces un esfuerzo por entender y por conectar con la otra persona en esto, ¿no? Una sociedad que está polarizada y donde muchas veces Yo siempre lo digo, ¿no? Cada uno tiene su posicionamiento, pero está bueno poder tender puentes y poder encontrar puntos de consenso que seguramente no sean pocos, pero a veces el ruido, la polarización, los calificativos y demás tapan esos puentes que uno puede trazar con el otro. Así que muchas gracias por tu tiempo, muy, muy agradecido. No, gracias a vos, siempre hemos podido debatir con el respeto que Seguro. siempre vos profesás y la verdad que uno se siente muy cómodo y las charlas se pasan rápido, digamos. Sí, así Así es, que así es. Así eso que es una buena señal. te vamos a estar, te vamos a seguir invitando con banca, sin banca. La verdad que un gusto hablar con vos. Y nosotros nos tenemos que despedir ya. Pasó la entrevista con Adrián Yular, concejal saliente, jefe de bloque de Juntos.